Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Hola, buenas noches, queridos radioescuchas. Hoy, miércoles 22 de marzo de 2017, estamos en el segundo programa de Vida Digna Radial. Y para acompañarlos esta tarde, pues está Andrea con nosotros. Hola a todos y todas. Y bueno, y mi nombre es Claudia Caballero. Y hoy vamos a estar dándole continuidad al programa pasado, Andrea. ¿Recuerdas que pues el programa pasado estuvimos platicando un poco sobre lo que era la vida digna? Tuvimos muchísimas opiniones sobre lo que era la vida digna. Seguramente algunos de ustedes también se quedaron pensando sobre su propia definición. Y el día de hoy, para darle un poco más de complejidad y para volver más problemático todo esto, porque nos gusta ser problemáticas y problemáticos, vamos a hablar sobre cuáles serían los retos de vivir en comunidad y cuáles serían los retos más de construir una vida digna en comunidad. ¿Se puede? ¿No se puede? Nosotros y nosotras tenemos una opinión al respecto. Vamos a tratar en este programa todas esas cosas tan ricas y pero tan problemáticas a la vez, que intervendrían en la construcción de la colectividad. Escríbanos en Facebook, Vida Digna Radio, ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Si será posible hacer una comunidad en la ciudad? ¿Y si efectivamente la comunidad es algo importante para transformar y generar una vida digna? Vamos por lo mientras con una rola. La primera canción que vamos a presentar es del grupo Ampersand, que se formó en el 2007. Ampersand ha mantenido una relación constante con la música tradicional de México a través de intercambios culturales y de trabajo del campo, así como incursiones en la música académica contemporánea y la experimentación sonora. Y pues esta es la canción de La Voz al Viento, del disco Flor de Biznaga, del año 2011. Surgen las cuartetas, las Y bueno, gracias, Tomás Calles, por la presentación a la rola. En este programa vamos a tener diversas opiniones sobre lo que es comunidad, qué es construir comunidad en el ámbito rural, en el campo, y qué sería construir comunidad en la ciudad. Pero antes vamos a pasar a escuchar qué dice la gente en la calle, qué dice la gente en la calle de lo que implicaría construir comunidad. Vamos con el Vox Populi. Vox Populi. Y otra vez salimos a la calle a preguntarle a la gente, esta vez, ¿qué es lo que piensa de la comunidad? Vamos a preguntar y vamos a escuchar qué nos dijeron. Definitivamente no hay opción más que la comunidad. Por subsistencia, y al hablar de subsistencia, hablamos de seguridad, y por comodidad. Y bueno, entonces no hay opción. Aquí el asunto es, ¿qué tantas cosas en común tenemos y si maneja el mismo código de valores que uno mismo? Pues yo creo que solo, mejor, porque luego ya te andas peleando y agarrando de la greña, ¿no? O sea, con el hermano, con la mujer, con el que sea. Yo creo que es mejor tener tus cosas independientemente. Entre más apoyo hay ya entre vecinas, pues más se resolvemos, porque uno solo no podemos hacer nada. Yo creo que, bueno, en este caso sería mejor la comunidad, ¿no? Porque pues aquí hay mucha inseguridad en esta zona. Y pues uno solo, pues no puede, ¿cómo se llama? Hacer todo, o sea. Por ejemplo, allá donde yo, bueno, yo soy de allá abajo, pues allá la comunidad pues se une y ya nos pusieron alumbrado. Cosa que una señora sola lo iba haciendo y pues no pudo. No hay aquí comunidad, hombre. Aquí todos ven por su santo. Verdaderamente cada quien ve para suyo, no, aunque lo tengan, no lo ayudan, amigo, no lo ayudan, y si lo ayudan es por interés. Aquí hay pura mula, de veras. Es mejor en comunidad, pero hay mucha gente que es muy mala, entonces no se puede, en comunidad varias personas no se puede hacer las cosas. Yo soy más de las personas que prefiero estar con mis ideas, conmigo, para no tener a veces como conflictos o problemas. Es mejor vivir en la, estar en comunidad, estar muy, muy, muy pegado a la gente. No, yo creo que mejor en comunidad, tratando de crear vínculos, y no solamente vínculos afectivos, sino amistosos, económicos, y con esto podríamos también contrarrestar un poco la inseguridad, la violencia, porque si más nos conocemos, menos vamos a desconfiar los unos de los otros. Pues ahí están algunas de las opiniones que nos dieron las personas respecto a lo que piensan que es comunidad. Vox Populi. Pues vamos a tener en esta ocasión una mesa de diálogo con todos los colaboradores del programa Vida Digna. Así que los van a conocer a todos sus voces. Y por supuesto vamos a estar combinando las opiniones de compañeros que están en procesos organizativos comunitarios y las reflexiones que cada uno de nosotros en esta mesa tenemos, porque también somos parte de estos procesos, y entonces a partir de esa práctica pues vamos a ir esbozando diferentes aspectos y características de lo que implica esta construcción de comunidad, pues particularmente las ciudades, que es donde estamos. Entonces vamos a presentarnos cada uno de nosotros para que nos conozcan en este segundo programa, y comenzamos por acá. Hola, buenas tardes, buen día más bien, quién sabe a qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Tomás Calles y pues muy contento de compartir con toda la banda por acá en torno a la comunidad, en un ejercicio de comunidad. Pues hola a todos, a todas, yo soy Iván Fernández, ese Iván, y también estoy muy contento de estar pues colaborando en este programa, y pues aquí vamos a estar. Soy Fernando Aguirre, un poco con el pánico escénico del radio, pero con todas las ganas de construir comunidad también con todos los compas. Hola, buenas tardes, soy su amigo Bagalex. Pues aquí, también un poco acostumbrado, no muy acostumbrado a este rollo del radio, pero tratando de hacer algún aporte en el torno del tema de la comunidad. Para iniciar, vamos con una entrevista que hicimos este fin de semana a los compañeros de CESDER en Sautla, Puebla. Estuvimos acompañándolos, vinculándonos con ellos en su proceso, sumamente interesante. Y vamos a ver lo que ellos nos comentan sobre lo que es comunidad allá en Sautla. Buenas tardes, mi nombre es Salomón Ánimas y soy estudiante del CESDER, del Centro de Estudios para Desarrollo Rural. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Nicolás Juárez, soy estudiante del Centro de Desarrollo Rural, CESDER. Sí, y bueno, lo que es el concepto de comunidad tiene que ver mucho con esta cuestión de que todos somos un organismo, ¿no? Hay personas que se dedican a y tienen algunos talentos muy diferentes a otros, entonces es como ese entramado bastante orgánico y bastante equilibrado para que todo funcione, ¿no? Tanto para las necesidades de la comunidad y las necesidades propias serían no una necesidad egoísta, sino más bien una necesidad de tengo un bienestar individual, pero ese bienestar individual está equilibrado con el bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces no existe una división entre eres hombre, eres mujer, eres ni siquiera en una comunidad ideal debería existir quién tiene más o quién tiene menos, solo tienes y procesas tu vida a partir de lo que equilibradamente te da la naturaleza. Incluso la comunidad, en la comunidad también debería estar considerada la naturaleza como parte de, o sea, no nada más como somos los seres humanos los que nos agandallamos todo, ¿no? Sino también está la naturaleza y todos los demás seres, incluso pues los tres reinos, ¿no? O sea, hasta la minería, yo no tengo ningún derecho de excavar la tierra, de romper un cerro y sacar ese mineral. O sea, ¿por qué? Porque ese mineral está ahí por algo y lo que es la tierra, el ecosistema, el gran ecosistema está bastante equilibrado y por algo existe ese mineral ahí, por algo existe un animal en un lugar, por algo. Entonces pues todo lo que estamos viviendo ahorita es un desorden y un desequilibrio precisamente porque no tenemos el concepto de comunidad, ni siquiera entre nosotros como seres humanos ni entre nosotros como seres vivos dentro de esta gran biosfera, ¿no? Muy bien. ¿Tu concepto sobre comunidad? Para mí comunidad es organización, apoyo mutuo entre las personas y lo conforman también los animalitos, las plantas y pues sería eso para mí comunidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Salomón y Lupita nos dicen algo bastante interesante sobre lo que sería para ellos construir comunidad. Hablan de cómo se conecta lo individual con lo colectivo. Y me hace pensar en que construir comunidad tiene que ver con una decisión consciente de que como sujetos estamos participando en la construcción de una comunidad, más que como masa, como aquellas masas quizás religiosas o aquellas masas que se han adscrito históricamente a algún movimiento ideológico, que más que ser conscientes de participar en la construcción de comunidad, han sido como jalados de manera un tanto inconsciente. ¿O ustedes qué piensan, chicos y chicas? Pues sí, coincido contigo, Andrea, de que es algo consciente, pero a mí lo que me surge, la idea que me surge es ¿qué es lo que te hace decidir estar en comunidad? Y pienso, por ejemplo, hay muchas personas, muchos colectivos que cuestionan las prácticas capitalistas, lo que consumimos, cómo consumimos, qué producimos, para qué producimos. Y en esta crítica decimos, bueno, no vamos a estar con las grandes corporaciones, con la industria, Pero entonces, ¿qué estamos construyendo para resolver nuestras necesidades al margen de eso que estamos criticando? No, es decir, si yo digo ya no voy a consumir tales productos industrializados, pero tengo esa necesidad de consumir esos productos, entonces, ¿qué hago para satisfacer esa necesidad? Y de manera colectiva, de manera organizada, como bien decían los compas del CESDER, pues se puede ir generando estas interrelaciones para cubrir necesidades. Entonces, digamos, la primera idea que pondría en la mesa es que para mí comunidad la formamos para satisfacer necesidades en un primer momento, que no solo son las de subsistencia, sino son múltiples necesidades. Sí, en ese sentido, y con lo que decía Andrea, el capitalismo nos ha vuelto individualistas para depender del mercado. Y entonces ahí creo que hay una gran mezcla o confusión de que lo comunitario no va a sujetar a la persona, sino que más bien la persona en su singularidad tendría que crear comunidad. Entonces ya no estamos hablando del individualismo capitalista, pero tampoco del comunismo en donde todos somos iguales o todos somos un estándar, un homogéneo, sino que cada individuo en su valía y en su diferencia es parte de una comunidad, y entre más diversa es esa comunidad, más posibilidades hay de lo que dices, de satisfacer las necesidades, porque nos estamos complementando, ¿no? O sea, la diferencia complementa y eso es algo que nos puede unir, ¿no? Entonces, pensar en una comunidad desde lo que nos hace diferentes y no necesariamente desde lo que nos hace similares. Sí, yo pensaría un poco en la visión que tenemos de comunidad, de pronto, ¿no?, el arquetipo de comunidad, y cuáles son de pronto las características reales que estamos, o los valores reales que estamos construyendo en la comunidad, ¿no? Porque a veces también tendemos a idealizar. Hace poco me tocó estar en una entrevista con el director de la película de Corazón del Tiempo, ¿no?, donde se refleja una visión como un poco idílica de lo que es la comunidad zapatista, ¿no? Y él hablaba desde la visión del realizador y decía, bueno, pues esto es lo que queremos un poco también reflejar, o sea, rescatar, reflejar y proyectar a la gente. Y hablaba una chica de una comunidad zapatista y decía, es que no es, tampoco es así, ¿no? Tampoco hay que romantizar con la idea de la comunidad, porque tampoco todo es perfecto, todos se quieren, todos es armonía en las comunidades, ¿no? Sí, por el contrario, que hay que mantener, pienso, una valentía, ¿no? Por mirar con lentes de diversidad a muchas personas, ¿no? A todo un crisol amplio, amplísimo, y más pensando en ciudades, más pensando en organizaciones como podrían ser cooperativas, o pensando en barrios, ¿no?, que son muy, muy diversos y por lo tanto que requieren de una mirada amplia, ¿no?, sobre cada una de las personas. Pienso que también una gran característica de todo esto es como que la idea de la rebeldía, es decir, el desobedecer, ¿no?, desobedecer a muchas situaciones, sobre todo a la desconfianza, ¿no?, al mercantilismo, al prevalecer con algunos privilegios. Es decir, esa desobediencia pienso que tiene que estar mezclada en todos nuestros trabajos comunitarios, por así decirlo. Y también, como lo dicen las compañeras y los compañeros de Pensaré Cartoneras, que dicen que la afectividad y la empatía como práctica política, ¿no? Es decir, que se piensa siempre en la política con rasgos de los partidos y de algunas cosas como discursivas, pero acá es emprender unas acciones cotidianas que tengan que ver con esto, con ser empáticas con las demás personas, y a partir de ahí pues nace toda una idea distinta, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde chicos, grandes, medianos, es decir, a cualquier edad es bueno empatizar con las demás personas, desde la observación, desde el platicar, desde el convivir, el compartir, ¿no? Entonces yo apuntaría esas particularidades. Salomón y Lupita, ponían en la mesa algo muy claro, que para este bienestar individual es necesaria la organización en colectivo, en comunidad. De aquí la necesidad de juntarnos, tiene que ver con un bienestar común, el apoyo mutuo, la organización sobre todo. Y bueno, podríamos seguir hable y hable y hable sobre este pequeño subtema de lo individual y lo colectivo en la construcción de comunidad, pero bueno, vamos a ir con nuestra siguiente entrevista, que es con el compañero Eduardo Méndez Lalo. Es un compañero indígena Ñujú de Ixhuatlán de Madero, en la Sierra Norte de Veracruz. Vamos a ver qué nos dice Lalo para ver si seguimos problematizando, nos peleamos o algo así que surja en este programita. Pues sigo compartiéndoles ahora sobre la importancia de la comunidad para alcanzar la vida digna, según como lo interpreto yo y según como yo lo he vivido y como lo vivimos aquí dentro de nuestra comunidad, porque la mayor parte de lo que consideramos vida digna tiene que ver con la comunidad, porque aquí hay reglas y las reglas aquí no necesariamente tienen que ser malas. Al contrario, no son también en este ánimo de reciprocidad, el dar y recibir, porque hay reglas que aunque no están escritas, por ejemplo, no son esas reglas de la Constitución, que también son muy buenas, pero pues aquí hay entendidos morales, éticos, con valores y con enseñanza, con la sabiduría de los grandes que nos han inculcado y que han funcionado durante generaciones, y por eso seguimos conservando esas reglas en nuestras comunidades, en nuestra comunidad. ¿Qué tipo de reglas son estas? Bueno, por ejemplo, pues el respeto del que les hablaba yo hace rato, que la tiene que haber de padre a hijo, de madre a hijo, de entre el compadre y el otro compadre, la comadre y la otra comadre, el padrino hacia sus ahijados, el ahijado hacia sus padrinos, madrinas, en fin, ese respeto de entre familiares y vecinos, ¿no? El que los jóvenes respetemos a los adultos mayores, a los grandes, porque consideramos que ellos poseen la sabiduría que a nosotros nos orienta para vivir bien, para estar bien, para aprender a pensar, para aprender a trabajar. Y también una parte muy importante de la vida digna es la organización dentro de la comunidad. Por ejemplo, para que nosotros estemos bien, existe este trabajo colectivo que se llama la faena, que significa trabajar todos para que nuestra comunidad esté limpia. Las calles, los campos de fútbol, a la orilla de la iglesia, por ejemplo, antes de que llegue la fiesta de muertos, se hace la faena en el camposanto, en el panteón. Bueno, existe también, aparte de la faena, que es como la parte operativa de la organización, existe la asamblea, donde se toman los principales acuerdos para conducir a la comunidad, donde se establecen estas reglas que mencionaba yo hace rato, las reglas que no necesariamente están escritas, pero que si están tomadas, hecho públicas en una asamblea y que la gente está de acuerdo en que se implementen, pues son reglas que se tienen que implementar. Y bueno, pues de manera general es como la faena y la asamblea los que prevalecen para organizar los trabajos de organización que se hacen en la misma comunidad, que tiene que ver con la fiesta, con el costumbre. Y cuando hablamos de vida digna también tiene que ver con estar bien con la naturaleza, con nuestros dioses que en los que creemos, el agua, la tierra, el sol, el viento. Para eso se hace el costumbre, la fiesta patronal, el carnaval, y la mayoría de los trabajos que hacemos pues son organizados desde la asamblea y ejecutados desde la faena, por ejemplo. Le agradecemos a Lalo que desde esta cosmogonía indígena nos haya dado esta perspectiva. Creo que algo muy rescatable de su intervención es justo que nos habla de una comunidad que no solo es de humanos, es una comunidad que también implica la naturaleza y que implica a los animales. Pero, ¿qué opinamos en esta mesa de diálogo? ¿Cómo ven? Creo que de entrada eso deja de lado a todas estas comunidades que genera el mismo capital o comunidades constituidas dentro de otros ámbitos, porque efectivamente no toman en cuenta a la naturaleza como parte de la de la construcción de la comunidad. De ahí que haya esta relación tan irrecíproca, tan irresponsable. Incluso me parece algo muy importante, por ejemplo, en el movimiento feminista, que hay justo una parte del movimiento que se está preguntando qué pasa con la naturaleza, cómo construimos nuestro feminismo a partir de la naturaleza. Entonces creo que es un tema crucial para ir decantando lo que sí podría ser comunidad y lo que de plano no entra en esta construcción de comunidad. No sé, a mí se me ocurre eso, ¿no? Como la idea de construir comunidad, ¿qué valores, ¿no? O sea, ¿qué valores se constituyen con cierta importancia en cierta comunidad? No sé, de pronto en algunas comunidades, no sé, en la India, ¿no? Donde las vacas son sagradas, en algunas comunidades donde es un mero interés, ¿no? El respeto a los animales responde a un mero interés, a una función zootécnica de pronto de los animales o de los perros. Cuando los animales o los perros dejan de tener una importancia para el cuidado del ganado en las comunidades, dejan de tener una importancia en la comunidad, entonces son maltratados, son marginados, ¿no? Es interesante ver cómo construimos estas comunidades también en base a nuestros intereses y a nuestras necesidades, ¿no? Un poco, sí, de manera un poquito más interesada, ¿no? Yo a veces lo veo así. En esto que hablamos en la inclusión de la naturaleza, y más que inclusión, mirarlo desde una perspectiva más de interdependencia, más que posicionar a los humanos de un lado y a la naturaleza en otro, pues más bien somos naturaleza, humanos como parte de la naturaleza. Pues queda clarísimo que una empresa no es una comunidad, un organismo internacional político no es una comunidad, un grupo de amigos no es comunidad, sino que tiene que tener también esta visión amplia con el planeta, con el respeto a, en general, la naturaleza, que es algo que nos implica a todos. Y vamos con una rola. Pues sí, la siguiente canción corre a cargo de dos cantantes, Anita Tijoux y Shadea Monsu, que se llama Somos Sur, y viene en el disco Vengo, que fue editado en el 2014. Pues bueno, Anita es, su nombre original es Ana María Tijoux Merino. Ella es de origen francés, de padres exiliados por la dictadura chilena, y pues bueno, conoció Chile hasta el 83. Ella es cantante, autora, letrista, mamá, entre otras cosas. Y Shada es también conocida como la primera dama del hip hop árabe. Y pues es una cantante de hip hop, MC, y pues es británico-palestina. Así es que pues vamos con esta canción, Somos Sur, y pues esperemos que nos guste. Sí. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se subasta. Un casco con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos, todos los veces yo te quiero libre. الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل السيد بتحرر مستوطن قتل مدرك المصاب حكيت ألف كان ألف راق من هدار الإعلام سلاحهم طيب تبركوه أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Giovanni Méndez, soy coordinador del área de vinculación y comercialización de la cooperativa Tosepan Panquizasque. Alan, y para ti, ¿qué significa o qué es vivir en comunidad? Lo comunitario creo que es vivir plenamente como en una vida digna, consciente de que estás viviendo con los demás y tienes que interactuar, pero no interactuar de una forma individual, sino en una forma colectiva para poder realizar, pues ya sea poder solventar necesidades verdaderas que se tengan, ¿no? O necesidades que no tengan, que son invaluables, como pues igual como veníamos platicando, ¿no? De pues la felicidad, la alegría, el amor. Creo que la sociedad hoy en día, como bien se le plantea, pues es un concepto ya gastado, ¿no? Que esencialmente lo veo como un grupo de personas unidas a la fuerza, pero esencialmente separadas, ¿no? O sea, en competencia. Y aquí es diferente. Están esencialmente apartadas, pero realmente unidas, ¿no? Para organizarse. Claro. Oye, y tú llevas aquí 2 años y medio, me decías, más o menos, viviendo en Sautla, aquí siendo parte de un proyecto que en este tiempo que hemos estado aquí, pues escucho mucho la palabra comunitario. ¿Cómo ha sido tu experiencia de estos 2 años, en, digamos, como diferenciando lo que hacías tú en la ciudad y que aquí es un proceso un poco más comunitario? Pues fíjate que lo comunitario como que igual tiene relación entre lo urbano y lo rural. En lo urbano, pues yo también he trabajado pues mucho con compañeros, con colectivos, y trabajé mucho en Miravalle, que esencialmente como yo no sabía hasta que llegué aquí. Miravalle es como un huevecito que dejó CESDER, porque vinieron algunos maristas a ver el proyecto de CESDER y se lo llevaron, ¿no? O sea, lo replicaron en varias de sus áreas. Veo comunidad en tanto en lo rural y en lo urbano de diferente forma. Sin embargo, creo que es la apropiación de en lo urbano creo que es la apropiación de del espacio, ¿no? Del espacio público en donde se hace la comunidad, en donde estamos planteando y replanteándonos qué es ser ciudadano, qué es ser sujeto, qué es ser consciente de todas estas áreas, ¿no? Y es cuando te das cuenta de que tienes que estar conviviendo con los demás, organizándose, trabajo colectivo, autogestivo con los vecinos, ¿no? En este caso, pues se dio mucho en la colonia Miravalle. En lo rural, pues ya se viene, pues es ancestral, ¿no? El trabajo comunitario que se ha estado dando es diferente tanto en las comunidades y es diferente en cada comunidad, porque en realidad pues hay comunidades que realmente no tienen un trabajo comunitario y sí están pues desunidas por el ego, por la competencia o por algunas razones que son externas, ¿no? En este caso pues la migración y pues algunos casos de competencia entre mismos vecinos o misma familia. Pero realmente lo que he visto en verdaderas relaciones comunitarias son en las comunidades pues más alejadas como de lo pues ya de la dinámica como mucho más urbana o que se quisiera llamar urbana, ¿no? En lo rural. Y es donde te das cuenta que la misma persona o la misma familia realmente adopta un pensamiento, una conciencia de trabajo mutuo, ¿no? De trabajo y organización colectiva que puede llevar a hacer grandes cosas, ¿no? Que pudiera ser que por un simple hacer algún puente que realmente sea necesario para la comunidad, y realmente ahí ves como todo un trabajo de organización se está dando con las personas y pueden llegar a solventar esa necesidad. Creo que esto es un rollo bien gacho y ya me revolví. No, está muy bien. Oye, pero a ver, de tu experiencia personal, ¿cómo tú, qué fue lo que en ti cambió emocionalmente o en tu vida al empezar a vivir en un lugar como este, en donde se pretenden hacer lazos más cercanos y comunitarios? ¿Para ti qué ha significado eso? Soy muy hogareño, ¿no? Me gusta mucho estar así como que dentro de la familia, y creo que son los lazos que más te unen. Aparte son los lazos que más te refuerzan para no salirte de una reproducción, ¿no? Y de una competencia. Cambió esa mi forma de ver realmente la familia, porque ya se expande mucho más allá, ¿no? Se expande a ver a personas que trabajan desde el CESDER, desde la cooperativa, desde los microempresarios, desde la misma gente que vas viendo diariamente, cotidianamente, y vas relacionándote con ellos, y realmente se hace como una gran familia para ti, ¿no? O sea, en esa concepción para mí es eso, ¿no? Y realmente estamos mi cambio, pues realmente yo nunca dejé de ser así como soy, porque siempre tuve como ese arraigo al campo, hacia la tierra, ¿no? Desde mis abuelos, creo que todos lo tenemos, ¿no? Como que tenemos una historia atrás y que casi siempre proviene de lo rural, ¿no? O sea, de la tierra y esto. Y y pues la concepción de tanto del trabajo, de tanto de las relaciones, cómo se dan aquí, creo que se amplía la posibilidad y la esperanza de poder hacer mejor las cosas, ¿no? Y de poder ver y convivir con gente que realmente está chambeando y que le echa ganas, pues sin lugar a dudas, sin pedir nada a cambio, ¿no? Y eso es lo que me motiva a mí, y creo que motiva a mucha gente, ¿no? Pues muchas gracias, Alan. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es a nuestro buen amigo Alan, participante de, pues ya, como ya lo dijo, de la cooperativa Tosepampan, quizás que si no fuera por ellos no tendríamos esa deliciosa miel cristal que diario le ponemos a nuestra frutita y a nuestro té. Gracias, Alan. y creo que vamos entrando un poco más en el terreno de separarnos, digamos, teóricamente o en abstracto de lo que sería hacer comunidad, y más bien ir territorializando el concepto en nuestro contexto. Y bueno, nosotros y nosotras vivimos en la ciudad monstruo, en esta ciudad tan caótica, tan compleja, tan problemática en algunos momentos, y en otros tan chida, ¿no? Por todos estos espacios que se abren. Entonces, pues una de las preguntas que nos han invadido en este último tiempo, con tantas coyunturas, con tantas problemáticas, pero también con tantos espacios para el diálogo y para la construcción, es si se puede o no construir comunidad en este espacio urbano. ¿Ustedes qué dicen, chicos y chicas? ¿Se puede construir comunidad o más bien ya nos vamos a vivir al campo todos y todas? Bueno, pues creo que la pregunta me alude un poco, ya que de alguna manera, pues ahí vamos comentando, ¿no? Entre las personas lo difícil que de pronto se vuelve vivir en una ciudad que varias personas consideramos como ya insalubre, ¿no? Mucho ruido, mucho smog, muy problemática en el sentido de la movilidad, muy difícil ya con el agua, con los alimentos que cada vez son peores en un sentido comercial y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sí se puede formular comunidad, pero es un trabajo que sí se tiene que estar mejorando día con día, ¿no? Esta parte como de irnos entendiendo para organizarnos es, cuando menos en la ciudad en la que vivimos, en la ciudad monstruo, que yo le llamo paraíso infernal, es decir, es tan contrastada en muchas de sus calles, que de repente vas muy bien y de repente hay algo que siempre molesta, pues hay un trabajo doble, ¿no? El que tenemos, porque mucho de la ciudad pues ya no nos pertenece, ya es de la iniciativa privada en contubernio con el gobierno, al revés, y por ahí algunas otras fuerzas hegemónicas, ¿no? Definitivamente sí es posible hacer comunidad, mucho de ello pues es un ejemplo muy claro, tal vez a una escala pequeña, sin embargo muy vital y muy auténtica, es la comunidad multitrueque de Michuca, ¿no? Que va conociéndose poco a poco, va ejerciendo una especie de democracia directa, también va ejerciendo una toma de decisiones que no precisamente vienen de un solo ente, llámese un grupo o una persona. También se puede pensar que es una comunidad que, a pesar de no tener un territorio como lo pueden ser los pueblos o diferentes lugares, pues esta comunidad se va arraigando también en sus propios principios, ¿no? Y eso es algo que a lo que se podría apostar, ¿no? Pienso que las personas que participemos en algún tipo de grupo tenemos que estar de alguna forma con un corazón férreo y con una voluntad que no se quebrante, ¿no? Sino que posibilite y que se fortalezca cada vez más para que seamos personas empáticas y personas que se vean directamente a los ojos, ¿no? Pues yo tengo una visión un tanto pesimista de la generación de comunidades en la ciudad, partiendo de lo que decía al principio de que nos reunimos para satisfacer necesidades. Creo que las ciudades, las dinámicas de las ciudades pueden no ser propicias, no ser tan propicias. Hablamos de distancias, hablamos de tiempos, hablamos de todas las actividades que tenemos, y creo que sí podemos reunirnos, identificar a quienes, con quienes tenemos coincidencias y demás, pero creo que el territorio, creo que un lugar en donde llevar a cabo estos trabajos colectivos, creo que es fundamental. Creo que desde las ciudades podemos empezar a reunirnos, ver con quiénes tenemos coincidencias, pero al final debemos transitar hacia este trabajo aterrizado en un territorio. En este momento nos estamos comunicando con la banda por este medio que es el internet, ¿no? Nos comunicamos por teléfono, por celular, por cualquier red social, pero que nos genera la vulnerabilidad de que en cualquier momento bajan el switch y entonces todo ese trabajo, esas relaciones que se van haciendo, pues se ven interrumpidas porque no tenemos luz, porque no tenemos internet, porque no podemos, porque hay varios kilómetros y la bicicleta muchas veces pues no está tan chido viajar de punta a punta de la ciudad. Entonces, yo sí creo que es necesario aterrizar este trabajo que podemos empezar de manera virtual, pero sí aterrizarlo en un territorio. Por eso me crea tanto sentido trabajos que se están haciendo, por ejemplo, en Xochimilco o en otros espacios en donde se aterriza y en donde podemos tener trabajos concretos que no dependen de la red o de estas cuestiones artificiales, ¿no? Pues sí, yo estoy un poco bastante de acuerdo con Iván en este sentido de de que no hay que perder de vista las condiciones adversas que generan las ciudades para poder generar o desplazarnos, ¿no? O para generar dinámicas como más rurales, ¿no? No sé, en algún momento, ¿no? Como muy idílicamente yo pienso que se puede generar un pueblo dentro de esta ciudad, ¿no? Generar estas estructuras, ¿no? Que te permitan tener esta comunicación, esta interacción más humana, más real, lejos un poquito de la interacción, no sé, por Facebook o por Twitter o por estas redes sociales. Es simplemente el asunto de regresar un poquito a los jueves, ¿no? Nos reunimos en este lugar, si voy el viernes a este lado encuentro esta banda, ¿no? Hay un tequio el viernes, ¿no? Donde vamos a caer a ayudar, o sea, de manera, o sea, siento que se puede, pero depende también mucho de la fuerza del embate de las ciudades y de las condiciones adversas, ¿no? O sea, de pronto hay, en esta ciudad hay regiones donde se vuelve mucho más crudo y mucho más difícil poder interactuar, o sea, tan solo el rollo de las rentas, ¿no? Que no puedes, ni siquiera puedes pagar el estar viviendo en esa delegación, o sea, ya olvídate de tener como mejores condiciones, ¿no? Las rentas ya es una manera de expulsarte de un territorio y de decirte, mira, si quieres hacer tu comunidad, tienes que irte a la colonia de al lado, ¿no? O la movilidad, ¿no? A veces vivo aquí, a veces vivo allá, ¿no? O sea, pues difícil en la ciudad. Yo rescataría, tratando de hacer una síntesis de lo que ahorita comentaron, tres puntos que por ahí comenta David Barkin de necesidades para generar una comunidad. Autosuficiencia, es decir, produzcamos lo que necesitamos dentro de la comunidad. Solidaridad, que va hasta el grado de que nadie en mi comunidad padece hambre, nadie en mi comunidad está enfermo, me preocupo por el otro. Y por último, autonomía, es decir, gestionar nuestra propia comunidad en nuestras propias reglas, con nuestra propia justicia. Y un excelente ejemplo de lo que puede ser una comunidad en la ciudad son los compañeros otomís que vinieron hace 25 años, ocuparon un predio en la avenida Chapultepec y hoy ya tienen sus viviendas y mantienen su espíritu comunitario dentro de la ciudad. Vamos a una entrevista con ellos. Su nombre, compañero, y la organización a la que pertenece. Juan Ventura, Grupo Otomí Zona Rosa, Asociación Civil. Sí, nuestros padres, nuestros abuelos llegan en los 70. Nosotros somos una generación ya finales de los 80, donde veníamos, íbamos de la ciudad a nuestro pueblo, pero en el 94 nos asentamos ya como que definitivamente en la ciudad, porque se presenta la oportunidad de llegar a este lugar ahorita en donde estamos ocupando, y de ahí inicia como que la organización, la unidad, porque anteriormente efectivamente todos los que habitamos aquí, nos conocemos, nos concentrábamos en algunas calles de aquí de la ciudad porque la dinámica de vida es la misma de todos. Llegamos a ocupar este lugar y todo cambió, ¿no? Empezamos a organizarnos, empezamos a unirnos porque empezamos a ver que la situación, el hecho de haber llegado a este lugar, a este espacio, se avecinaba muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos a agruparnos, tener como que en mente de, pues estamos aquí, somos una población desprotegida, vulnerable, Debo de mencionar que en ese tiempo estaba dando toda la situación en Chiapa con los compañeros zapatistas. Entonces, eso nos motivó, nos orilló de que si está sucediendo esto en Chiapas, los compañeros están organizando, se levantaron y están solicitando que se les respete sus derechos. Creo que nosotros también, desde aquí en la ciudad, y los llamados que hacen los compañeros es que hay que organizarnos, hay que defender nuestro derecho y por todo la discriminación que veníamos sufriendo. Este proyecto lo diseñamos nosotros, aquí no hubo una constructora, una empresa, sino fue un proceso de autoadministración en donde estuvo un compañero de UPRES, Ernesto González, asesorando, administrando toda esta situación, y con los recursos que nos dieron, que nos otorgó el Instituto de Vivienda. Si hubiera entrado una constructora, una empresa, no se hubiera logrado estos espacios que tenemos aquí, sino con la dinámica que se llevó, se logró estirar los recursos, los dineros, en donde nos alcanzó tener este salón de usos múltiple. Al lado tenemos dos talleres de serigrafía y un taller para las compañeras de corte y confección. Es todo un proyecto. Contamos con calentadores solares, captación de lluvia pluvial. Entonces es todo un proyecto. Muchas gracias. Yo me llamo Javier García, agradezco el espacio. Formo parte de una comunidad que es promotora del el compartir con una colectividad, o en este caso una comunidad en la urbe, es tratar de rascar, ¿no?, en lo profundo nuestras propias raíces, es intentar resistir ante el embate de un sistema que te promete todo como un ego, es decir, tú eres y nada más tú, y no existes más que en una virtualidad, en un mundo virtual interconectivo a través de internet y las redes sociales, y el que actualmente se resista, se trate de rascar profundamente nuestras raíces como seres gregarios, seres humanos, pues creo que es significativo para poder recomponer el tejido social, para poder construir un mundo distinto al que nos están tratando de imponer, para poder generar una colectividad que tome participación en la toma de decisiones y vía democrática, no a través de las formas democráticas representativas como los partidos políticos o sus elecciones políticas, sino más bien la construcción de comunidades, de colectividades que busquen solucionar sus propios problemas a partir de la decisión colectiva y de la participación democrática de todos. Entonces, crear comunidad en este momento es crear resistencia y querer transformar el mundo. Sería absurdo pensar que los problemas se pueden resolver de manera individual. El mundo es de todos, los problemas son de todos y entre todos los resolvemos. Esa es la solución. Javier nos dio unos elementos muy importantes. Aquí en la ciudad, ya Iván lo comentaba al principio, estamos metidos, sumergidos en un espacio virtual que es el internet, y ahora hasta le llamamos comunidad a Facebook y a estas anti-redes sociales. Entonces, ¿será que eso es una comunidad? Pues yo creo que ayuda mucho. La verdad es que para ponernos de acuerdo, simplemente ahorita estamos transmitiendo por este medio, ¿no? Compas de otros estados nos mandan colaboraciones, y creo que la red ha potenciado, ¿no?, la comunicación y demás. Yo considero que no hace comunidad, pero sí ayuda bastante, ¿no? Recupero un poco de lo que decía Javier acerca de la resistencia, que también es algo que hace comunidad, y por eso en las comunidades indígenas, por ejemplo, hay simplemente los compas del CESDER, ¿no?, que la experiencia es echaron para atrás una mina que estaban comentando, ¿no? Entonces, También es una necesidad, también nos juntamos para resistir, ¿no? Entonces también hacemos comunidades para resolver necesidades y para resistir los embates, ¿no? Sí, la necesidad de espacios y territorios, a veces territorio puede ser una edificación solamente, no necesariamente hectáreas de terreno, pero pues una edificación donde sea un espacio desde donde se pueda generar resistencia necesaria. Pienso, por ejemplo, en las ocupas o en los mismos barrios originarios de la ciudad, donde hay banda que se organiza desde la necesidad de resistir. Ahora un tema en boga es la gentrificación, por ejemplo, donde bueno, están echando de estas transnacionales, estas empresas que sustituyen a los negocios del barrio por no sé, cafés y demás. Una de las dificultades del territorio en la ciudad, en las ciudades y esta Ciudad de México tan tan enorme, pues como bien decían, es la movilidad. Y entonces estos espacios virtuales, pues sí, no, yo no los catalogaría como comunidad, sino como herramientas para acercarnos, herramientas para comunicarnos. Sí, igual yo pienso, no sé, me recuerda un poco el Facebook a veces a que a veces puede operar como el Ku Klux Klan, ¿no? Así como estos encapuchados que llegan y linchan a alguien. Esta clandestinidad que te permite las redes sociales para atacar o para exponer un punto como mucho más desde la clandestinidad, creo que operan de manera similar. ¿Qué tanto creemos comunidad, creamos comunidad, o qué tanto la comunidad es una respuesta a una necesidad de organización para defendernos de un proyecto minero, para defendernos de un cacique, para defendernos de un gobierno neoliberal, ¿no? Que busca despojarte, o que no te da drenaje, o que no te da servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las comunidades surgen a partir de esta necesidad de organización o al revés, ¿no? Ese es para el siguiente programa, a lo mejor. Y bueno, a mí me la verdad es que me genera toda esta discusión muchísimas dudas todavía. Y bueno, pero algo me queda clarísimo, que el construir comunidad en la ciudad va a ser un trabajo doble. Me queda claro que es un... que tiene que ser un trabajo más arduo que el querer generar comunidad quizá en el campo o en otros lugares en los que estas estructuras no nos separan. Y pensaba también en este tema de cómo construir esta comunidad incluyente de la naturaleza en las ciudades, cuando tenemos constantemente este proceso de gentrificación. Pero bueno, me remito un poco quizá a esta idea romántica de la grieta, ¿no? Al final esta grieta de la que hablamos en el programa Vida Digna es pues una grieta que se forma en estas coyunturas en donde sale, digamos, sale lo verde, sale la vida en medio de una situación gris, en medio de una situación complicada. Entonces me remito a eso, a romper el anonimato, que creo que es súper importante en la ciudad, romper el anonimato no solo en los procesos económicos, sino en procesos sociales, saber quiénes somos, con quién estamos hablando, con quién nos estamos relacionando. Y bueno, finalmente asumir que quizá una clave muy importante de muchas comunidades despojadas es que quizá para construir comunidad no necesitamos un lugar físico necesariamente, que podemos territorializar nuestras prácticas. Que sí, el capital empieza a joder ahí con el tema de la renta, ya decía el Bagalex, o con otras cuestiones de los espacios, pero podemos empezar a territorializar nuestras prácticas sin la necesidad de tener un espacio. ¿O tú cómo ves, Tomás Calles? Sí, estoy muy de acuerdo en eso, pero yo quería apuntar con la pregunta que decía Klaus sobre el tema de las redes sociales y el internet como si son o no son comunidades, ¿no? Y pienso que se ha utilizado de una forma muy superficial y hasta como un eslogan la venta de estos espacios virtuales como comunidades, ¿no? Y digo la venta porque nosotros como personas somos la mercancía, es decir, nuestra información de lo que hablamos, el cómo nos sentimos, el qué hacemos, el cómo nos desarrollamos en la vida, en las calles, en nuestros grupos y cosas así, son materia de venta para las bases de datos de estas empresas como Facebook, como Twitter y como muchas más. Sin embargo, también hay algunas otras redes sociales un tanto más horizontales y que están definiéndose con un sentido comunitario, como lo son Diáspora, ¿no? O como lo son GNU Linux, ¿no? que son comunidades de desarrollo de ciertas tecnologías que apuntaran no solamente a la idea de comunicarnos, sino también de desarrollar en conjunto, ¿no? GitHub es otra comunidad en donde muchos programadores y programadoras comparten ahí sus saberes, comparten sus conocimientos y sus avances en tecnologías y los hacen pues del conocimiento público y que cualquier persona nos podemos acercar. Es decir, ahí sí hay una integración de la relación de las personas en una vida, contempla lo humano, cosa que en las otras redes sociales privativas no, y que son solamente mercancías, nos volvemos nosotros mercancías. Y además, con esta disposición mercadológica de uno mismo, ¿no? Es decir, uno mismo se va vendiendo como va queriendo y va ahí de alguna forma sacando ciertos rasgos de cosas que podrían gustarme y que tal vez podría no conocer, pero que las demás personas dicen, ah, esa persona le gusta tal tipo de música y por lo tanto es tal, ¿no? O viste de tales maneras y por lo tanto es de esta forma, ¿no? O sea, como que se ve solamente una idea sobre la imagen, los estereotipos y cosas así, que no ayudan, sino que nos regresan a un reconocimiento como personas, ¿no? O sea, nos hacen ir muchísimo más lentos en la cuestión de del conocimiento de nuestras personas más cercanas a veces, ¿no? Entonces, posiblemente puedan ir acompañadas la herramienta de la comunicación, como podrían ser estas redes sociales privativas y las no privativas, pero no dejemos a un lado nuestras verdaderas redes sociales, ¿no? Es decir, las que nos integran como personas en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestros espacios de trabajo, que nos hacen vernos pues en momentos tristes realmente, en nuestros momentos de felicidad, en nuestros momentos de trabajo, en nuestros momentos de tomar decisiones. Ahí es donde está el trabajo, ¿no? Ahí es donde está el trabajo de la comunidad y no en una superficialidad de Facebook o de Twitter, ¿no? Que es pues solamente es un eslogan de comunidad y realmente no lo es, ¿no? Bueno, el gran reto en este tema, sin duda, es que tenemos que generar comunidad ya con los elementos tecnológicos que hoy tenemos, y eso me parece que es muy complicado, porque yo no veo ya separado al hombre, mujer, de su computadora, de su celular, de todos estos aparatos. Es decir, algunos hablan de que pues nos hemos convertido en cyborg, de que realmente nuestra memoria ya no existe per se, y ahora necesitamos Google Maps, y ahora necesitamos una calculadora, y ahora necesitamos un montón de herramientas dentro de la red. Entonces, ya no estamos hablando de una comunidad de individuos, creo que estamos hablando de comunidad de individuos hipertecnologizados. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos comunidad cuando en todas nuestras prácticas sociales, en nuestro quehacer, incluso al hacer pan o al hacer mermeladas o al estarnos reuniendo en la feria, siempre vamos a estar utilizando los mecanismos y las herramientas de la comunicación virtual? Entonces, es una nueva forma de generar comunidad que es que no sabemos bien a dónde nos va a llevar, pero que sin duda tenemos que tener pues mucha cautela o mucha prudencia de que estos mecanismos de comunicación no se vuelvan una lo contrario, es decir, que eviten la comunicación entre nosotros y que más bien nos vuelvan más violentos, nos vuelvan más agresivos o nos vuelvan incluso pues menos auténticos, ¿no? Que refleje más lo que dicen en Facebook que lo que realmente yo soy, ¿no? Desensibilizados también. Desensibilizados, sí. Exacto. Bueno, pues vamos a concluir esta mesa de diálogo sobre lo que es comunidad. Entonces, si hay alguna conclusión, si alguien quisiera hacer una conclusión final para cerrar el programa. Y sí, bueno, a modo de conclusión, solamente rescatar esto que dijimos, que no era una comunidad, nuevamente. Una comunidad quedamos que no era un grupo de amigos, tampoco es un grupo de afinidad. Una comunidad tampoco se reduce a un país o a un espacio geográfico específico. Me quedo con la idea de que generar comunidad es una idea consciente. Y yo creo que algo que plantea la comunalidad también es pues la interdependencia entre los miembros de la comunidad y un poco quitarnos de esta idea individualista, ¿no? Esta idea a lo Robinson Crusoe, de que podemos sobrevivir solos aislados toda una vida, sino más bien regresar a la idea de apoyo, de solidaridad y de necesitarnos. Pues mi posición es esa, ¿no? Con respecto a que la comunidad tiene que ser una comunidad anticapitalista, si no, no es comunidad. Bueno, pues para cerrar, a mí me gusta mucho la idea de Raúl Sivecki, que dice una comunidad no es, una comunidad se hace. Entonces, no demos por hecho que existen comunidades, sino que están en un constante tránsito. Y ese hacer comunidad implica un trabajo juntos, implica cómo vamos resolviendo el trabajar juntos para esta creación. Efectivamente, como lo comentaba Iván, que es necesaria ante las adversidades, ante los problemas, pero que además un gran tema de hoy fue si era posible en las ciudades. Y yo pensaría que tendríamos que estar vislumbrando que las comunidades en pronto ya no van a ser comunidades citadinas o comunidades rurales, que vamos a tener que hacer una integración en donde la comunidad tiene que tomar lo mejor del campo, es decir, cultivar, sembrar, en fin, y también lo mejor de la ciudad, información, servicios, en fin. Entonces, pensar en las comunidades más allá de este caos que estamos viviendo y como una oportunidad o una posibilidad para acompañarnos y para tratar de salir de esta vida esclavizada del mercado a una vida digna, como trata este programa. Y vamos a concluir con una rola. Bueno, vamos a escuchar la canción Gente del cantante Paradoxus Loporum. Este cantante hace poquito tiempo estuvo por acá en el Distrito Federal platicando y cantando, exponiendo un poco de su música, ¿no? Entonces, pues, vamos con él. ¡Adiós! ¡Adiós! Igual que encontramos dos caras en una moneda, o igual que encontramos el yin justo enfrente del yang, el día es contrario a la noche, el cuadrado a la rueda, y puede encontrarse en la gente la misma verdad. Gente insolente, gente de traje y corbata detrás de tu plata esperando a que metas la pata. Gente que finge, que tima, que estafa, que roba, que viola, que mata gente. Gente de raya y camisa con pasta en la visa que va demasiado deprisa. Gente de carro, neones, farlopa, que vende, que compra y trafica con gente. Gente engañada, asustada, arrastrada y domada que va con la boca cerrada. Gente con miedo, dolida, angustiada, que reza, que implora y amarga a la gente. Gente apagada, cansada, aburrida y hastiada, sin ganas de nada. Gente que no tiene ningún aliciente, no engendra el deseo de sentirse gente, que no vive nunca el presente y que siempre mira su ombligo cuando tiene que compartir. Gente que es tan mala gente, que tan solo ve al enemigo donde no hay de qué discutir. Gente, gente tan estancada en su mente, que ve únicamente un castigo al nacer, crecer y vivir. El azar a diario por suerte no ofrece lo mismo, Y aunque no haya justicia divina, se puede soñar. No confío en el karma, no creo que exista equilibrio, pero sé que en la guerra los muertos no pueden ganar. Gente paciente, gente que escucha y comprende, que nunca se vende y que quiere enseñar lo que aprende. Gente sin miedo a decir lo que siente, que abraza, que quiere, que aprecia a la gente. Gente sincera y abierta, que te abre la puerta, que va con el alma despierta. Gente que ofrece aunque todo se tuerza, su tiempo, sus ganas, su fuerza a la gente. Gente valiente, indomable, segura, incansable, con un corazón envidiable. Gente que tiene un coraje insondable, que poco le importa lo que hable la gente. Gente que da su energía, que emana alegría, que da brillo al día. Gente que lleva una vida, que ofrece esperanza, que inspira, que avanza. Gente que no se cepilla los dientes y que nunca siente vergüenza cuando tiene que sonreír. Gente que es tan buena gente, que a pesar de tanta violencia se desvive por convivir. Gente, gente que quiere ser diferente, sin temor a las consecuencias, y da todo por ser feliz. Gente que no se cepilla los dientes y que nunca siente vergüenza cuando tiene que sonreír. Gente que es tan buena gente, que a pesar de tanta violencia se desvive por convivir. Gente, gente que quiere ser diferente sin temor a las consecuencias y da todo por ser feliz. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.